Visto, grande. Bueno, entonces cuéntanos un poco sobre ti primero. Bien, yo me llamo Carolina Botero, soy abogada, trabajo en la Fundación Carisma. La fundación trabaja temas, digamos, como intersección entre tecnología y derecho, entonces un poco es la promoción y la defensa de derechos en el entorno digital. Y pues yo al menos soy parte de otro colectivo que se llama Hackbo, que es un colectivo de... es un hacker space, donde a través de la tecnología se busca el desarrollo del do-it-yourself y de compartir. Cuéntanos de un poco cómo fue la experiencia con los paneles y dentro del festival el día de hoy. Bueno, yo estuve moderando el panel de sostenibilidad, de modelos alternativos de sostenibilidad de colectivos. Me pareció muy interesante, estuvieron tres colectivos, estuvo Barrio Colombia, el Teatro R101 y el Ojo al Sancocho. Un poco estuvimos hablando sobre los retos, las oportunidades también que hay en trabajar un proyecto de colectivo. Y fue interesante ver cómo cuando se habla de sostenibilidad en este tipo de ambientes, inmediatamente se rechaza la idea de que es solamente una sostenibilidad económica y aparecen otros aspectos como lo jurídico, lo social, lo político, incluso del lado de lo económico. Y cómo la base de los proyectos en los tres casos es una base social, es una comunidad con la cual se trabaja. Eso me pareció muy interesante. Bien, cuéntanos cómo viste el evento el día de hoy. Alcancé a dar una vueltica, ¿no? A mí me parece siempre muy interesante ver las movidas culturales y colectivas en la ciudad, de modo que feliz de estar acá y de ver que existe toda esa energía, digamos, de colectivos en Bogotá, cosas que muchas veces uno pasa por desapercibidas, llamémoslo así. ¿Cómo la ves para el futuro? Todo esto. Yo creo que es un reto cotidiano, pues no necesariamente ni el entorno político, ni jurídico, ni económico, ni social nos benefician, pero pues somos muchos, de modo que hay futuro. Qué bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.